Muy buenas noches, bienvenidos al episodio número 567 del Rincón del Fanático, que una vez más aquí en esta semana estamos listos para platicar un poco de deportes, una plática entre cuates, entre amigos y simplemente divertirnos un rato, expresar nuestros comentarios, nuestras ideas, nuestros análisis y pues pasarla bien. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? Luis, muy buenas noches, la verdad muy bien, muy contento y tomando tus palabras, exacto, esto es una plática entre amigos, entonces, padrísimo, señor. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Pues aquí listos, listos para hablar un poquito de lo que haya de deportes que. Pues bueno, nos centramos más en el americano porque es lo que más nos gusta probablemente, pero hay un chorro de cosas que nos gusta, ¿no? Desde Fórmula 1, un poco de fútbol, resultados del béisbol, de premios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ¿por qué no? Si quieres, comenzamos como siempre dando noticias de béisbol. Perfectísimo. Sí, pues bueno, ya se entregaron los premios de la temporada 2024. Y pues bueno, creo que hubo muy pocas sorpresas. Si es que lo podemos a ver repasar. Yo estoy buscando a ver dónde están, digamos, como un compendio fácil de cómo fueron los ganadores de los premios más importantes, empezando por los dos que ya sabíamos, que pues son Shohei Ohtani y Aaron Judge, uno de los Dodgers, otro de los Yankees. Los dos llegaron a la Serie Mundial. Los dos, si no me equivoco, fueron unánimes las votaciones. ¿Alguna sorpresa, algún dato, algún comentario sobre este premio del jugador más valioso de la Liga Americana y de la Liga Nacional? No, no, no, no, o sea, ni Ohtani ni Judge hay ninguna duda. Inclusive, yo diría que aunque está bien tener un MVP por cada liga, debería de haber un MVP total, ¿no? Y si fuera así el caso, yo le hubiera Claro. dado el voto a Ohtani. Sí, porque tal vez hubo un poco más de estadísticas de las que les gusta a la gente, es decir, home runs y carreras producidas a favor de Aaron Judge, pero Ohtani lo que hizo realmente es o sea, no es nada más de llamar la atención, es la primera y única vez que se ha logrado. Entonces, pues bueno, no está con nosotros el día de hoy Iván, que defendería capa y espada a Aaron Judge, pero creo que la mayoría sabemos que la temporada de Ohtani va a perdurar y se va a guardar en el recuerdo por su récord de 50 bases robadas, al menos 50 bases robadas y 50 home runs, siendo el primero que lo logra. Y la de Aaron Judge, pues va a pasar como una más de una gran temporada. Sí, de acuerdo. Y bueno, déjame te platico cómo estuvieron nuestros pronósticos para este premio del MVP de la Americana y de la Nacional. ¿Sale? Sí. Venga. Bueno, tú habías puesto a Julio Rodríguez por la Americana y a Mookie Betts por la Nacional, entonces pues no hay. Iván puso a Vladimir Guerrero Sí, sobre Jr. todo Julio Rodríguez fue la decepción del año. También luego debemos de vaticinar eso, porque no tienes idea. Además lo tuve en una liga de fantasy y fue el jugador número 800, ¿no? No, obviamente no, pero, o sea, muy, muy, muy bajo, y para ser tomado en primera ronda fue de los primeros errores. Y Mookie Betts empezó a tambor batiente, pero se lesionó y ya no pudo ya no pudo levantar. Pero bueno, interrumpo. Bueno, no, todo bien. No, si quieres, di los tuyos y los de... Sí, pues va a quedar. Bueno. Creo que hay un pequeño delay, entonces ahí voy a... cuando te comente algo voy a esperar, o preguntarte algo voy a esperar, para que no choquemos. Bueno, okay. Pues Iván puso por la americana a Vladimir Guerrero Jr. y en la nacional a Bryce Harper. Y por la americana, yo puse a Bobby Witt Jr., que pudo haber estado, pero George se lo mató. Y me quise ver súper, ya sabes, como Nostradamus, y puse a Ozzy Alvis, pero bueno, me quedo callado sobre eso. Sí, no, realmente... Ozzy Alvis, yo creo que era el número 50 para ganar el premio antes de empezar la temporada, pero bueno, así se hacen millonarios, ¿no? Si le hubieras puesto a Ozzy Alvis unos centavitos y gana, pues te hubieran tocado varios miles de dólares. Claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿nadie le atinó a ninguno? Ninguno. Ok. Bueno, del Cy Young tenemos a los dos que ya habíamos hablado, que era claro que no iba a haber sorpresas, porque los dos ganaron la triple corona. Tarik Skubal por parte de la americana con los Tigres de Detroit, y Chris Sale por parte de la nacional. Los dos ganaron, y bueno, hay que comentar que Chris Sale lo gana teniendo 35 años, 184 días, que es el sexto pitcher más de edad, o más viejo, si lo podemos llamar así, que gana su primer Cy Young, ¿no? Oh. Entonces, el primero es Earl Winn en 1959, a los 39 años y 266 días. Luego Dennis Eckersley, 38 años, un día. R.A. Dickey, que ese lo recordamos porque fue hace unos 10 años, con Toronto, un nudillero que nadie esperaba que él fuera a ganar, 37 años, 340 días. El famosísimo Warren Spahn, con 36 años, en 1957, Rolly Fingers, este pitcher de bigotazo, tipo casi Dalí, a los 35 años, 41 días, y Chris Sale lo gana en esta ocasión con 35 años, 184 días, ¿no? Realmente, tirado muy bien, y creo que ninguno de los tres pudimos haber pronosticado que estos dos iban a ser los ganadores. ¿Puedes leer quiénes fueron? Claro. Pues bueno, por la americana tú pusiste a Luis Castillo. Ajá. Y por la nacional a Zach Wheeler. Sí, que quedó en segundo en la votación. Ah, mira, pues casi, ¿eh? Es más, el segundo de la votación, entonces te voy a dar 0.5 puntos aquí. Ok. Y gracias. Y Iván y yo pusimos lo mismo. Por la americana nos fuimos con Corbin Burns, que es muy buen pitcher, pero no llegó. Y el que más me dolió, porque fue mi pick de primera ronda, pues Spencer Strider, que se lesionó al, no sé, sí, mes, dos meses. Rapidísimo. Sí, no, y entonces, pues, además se lesionó por toda la temporada, porque una cosa es, por ejemplo, Gerrit Cole, que estuvo lesionado, pero entró a los 3 o 4 meses, pero aquí, así no me fue muy bien. Ok. Sí. Solamente le has atinado, obviamente, bueno, dijiste Zach Wheeler que quedó en segundo de la votación, y por ejemplo, ¿cuáles equipos llegarán a la Serie Mundial? Pues ya Orioles y Dodgers, que también ahí te puse medio punto, pero Iván y yo, no mames, parece que mejor vamos a atinarle a, no sé, al fútbol de tercera división, pero bueno. Ok, sí, porque yo sí le atiné a que los Dodgers eran campeones, ¿no? No, o sea, no pusimos quién quedaba como campeón, pero quién llegaba a la Serie Mundial. Ah, ¿sabes? Ya, ok. Fíjate, Chris Sale tuvo 26 votos para primer lugar, no fue unánimo el trofeo, el Cy Young, ¿no? Zach Wheeler tuvo 4 para primer lugar con 130 puntos, el primero Chris Sale 198, y Paul Skenes, que ganó el novato del año, quedó en tercer lugar. Quedó en tercer lugar con 53 puntos. Oye, fíjate que está muy bien. Claro. Tú dijiste que no iba a ganar, obviamente, por la fórmula que dijiste la semana pasada, que tenía oportunidad, pero el hecho que llegue en tercer lugar con tantos puntos es indicativo de que reconoce no nada más la calidad de Paul Skenes, sino también es un aliciente para lo que pueda venir en siguientes temporadas, confiando se mantenga sano, ¿no? Claro, claro. Y mira, en la Liga Americana, el Cy Young sí fue unánime para Tarik Skubal con 210 puntos. Luego Seth Lugo de los Reales de Kansas City tuvo 93 puntos. Un cerrador, Emmanuel Clase de los Guardians de Cleveland, quedó en tercer lugar. Y en cuarto lugar, Cole Reagans, que es otro pitcher desconocido de los Reales de Kansas City. O sea, los Reales de Kansas City tuvieron dos pitchers entre los primeros 4 para el Cy Young. Ninguno de los famosos y conocidos y millonarios. ¿Cómo ves? Wow. Ah, pues está bien, qué bueno, porque eso es lo que necesita el base. O sea, realmente, si nada más pensáramos que los millonarios y los que siempre están en boca de todos se llevan los premios, entonces qué aburrido sería. No saldría, por ejemplo, un Paul Skenes de la nada. Bueno, no de la nada, porque fue el pick de primera ronda, pero esas son las cosas buenas del base, ¿no? Sí, por supuesto. Bien, ¿qué otro premio tienes por ahí? Individuales no, pero tengo de equipos. Pusimos cuáles equipos serían la sorpresa de la Americana y de la Nacional. Ok. De acuerdo. Okay. De la Americana, tú pusiste Seattle, que creo que fue un buen equipo hasta que se empezó a caer. Y el de la Nacional. Hizo una temporada digna. Sí, inclusive, pues estuvo buena parte de la temporada como líder de la división hasta que Houston le ganó, ¿no? Y por sí, la claro. Sorpresa de la Nacional, pusiste a los Piratas de Pittsburgh. Que ahí no, iban muy bien hasta el segundo mes, como siempre pasa, luego ya se cayeron. Exacto, pero bueno, 2 meses de emoción al 100. Claro. Iván puso a Seattle, también como la sorpresa de la Americana, y en la Nacional puso a Miami, que creo que ahí no, sí. No, Miami sí fue de los peores. Sí. Y yo por la Americana puse a Detroit. Sí, y por la Nacional sí me vi también, di un Ozzy Albies cañón, porque di a Cincinnati. Ok, sí, casi como los Piratas. Sí, ahí es muy difícil. Fíjate que entonces yo recordando fui all in con los Marineros de Seattle, ¿eh? Lo puse de equipo sorpresa, puse a Castillo como Cy Young y puse a Julio Rodríguez como MVP. Nada que ver, yo me debo dedicar, como bien dices, al fútbol de segunda división de México. Aunque ahorita en esta, porque estoy poniendo puntos, ¿no? Entonces, okay, el hecho de que hayas puesto a Seattle, porque sí fue una sorpresa en el sentido de que estuvo liderando esa división. Que se haya caído, esa es ya otra cosa, ¿no? Pero pues ahí te voy poniendo puntos, y entonces, okay, hasta ahorita tú llevas 1.5, Iván tiene 1.5, yo llevo 1. Me puse al de Detroit, porque el Detroit realmente fue una sorpresa, ¿no? Ok, de acuerdo. Y, ok, ahora, manager del año, no, creo que no lo pusimos, ¿va? No, no pusimos nada. Es muy difícil, pero bueno, ¿quiénes ganaron? ¿Te acuerdas que la semana pasada tuvimos una pequeña plática, o hace dos semanas, si se lo dábamos al manager de los Reales o al manager de los Tigres de Detroit? Pues no, ninguno lo ganó. El manager de los Guardians de Cleveland, porque pues fue el segundo mejor equipo, y me hace sentido porque nadie esperaba eso. Stephen Vogt de los Guardians ganó, y en la Nacional ganó Pat Murphy de los Cerveceros de Milwaukee, que fíjate que ellos, que los Cerveceros perdieron a su último gran manager, que fue Craig Council, que se fue creo que a los Cachorros de Chicago, y pues bueno, entró Pat Murphy y ganó la división, entonces pues le dieron a él el triunfo. Murphy, okay, ¿y cómo lo ves eso? ¿Te sorprende? ¿No se lo merece? ¿No? ¿Qué onda? Mira, sí se lo merece, sobre todo Pat Murphy con Milwaukee. Creo que Cleveland podía ser por poquito el favorito para ganar la central de la Americana, pero nadie esperaba el desempeño ni de Detroit ni de los Reales, por eso nosotros estábamos pensando en que podía ser uno de esos dos, pero no. Stephen Vogt ganó con 27 votos, luego el manager de Kansas tuvo 2 y el de Detroit tuvo 1. Entonces, pues nada que ver. Y por el otro lado, Pat Murphy también recibió 27 votos, superando a Mike Shield de los Padres, que es el equipo que por el que Iván, le echa muchas porras, y él pensaba que podía ser el ganador, y por el venezolano Carlos Mendoza de los Mets, que también se quedó nada más con 1 punto. También, o sea, este Pat Murphy recibió 27 votos, quiere decir que eran muy, muy claros como ganadores para los votantes, que son tal vez un poquito más expertos que nosotros. Claro, claro. Fíjate que si tú ves la foto de los dos managers, o sea, en un término de edad, son jóvenes, porque cuando pensamos en managers, sí, a lo mejor pensamos en managers que tienen 60 o 70 años. Estos, pues no sé, a lo mejor están en los 40, 50, que creo que es algo muy bueno, también de igual manera, ¿no? En un deporte que está decayendo entre la afición en Estados Unidos, el hecho de que haya managers jóvenes, en este caso, es también muy bueno para el deporte. Claro, no, de hecho Stephen Vogt fue un jugador con varios equipos, se acaba de retirar hace poquito, yo lo recuerdo entre otros equipos con él era catcher y primera base con los Atléticos de Oakland, y Stephen Vogt creo que apenas va a cumplir 40 años, o sea, está realmente joven. Wow. Entonces está bien, sangre nueva, muy bien, me parece que fue un buen desempeño de ambos. Sí, muy bueno, muy bueno. Ok, ¿qué otro dato tienes sobre los pronósticos o algo así, o lo que quieras sobre el béisbol? Los últimos pronósticos que tengo son qué equipos decepcionarán tanto de la Americana como de la Nacional. ¿Sí? Entonces, nada más voy a adelantarte algo. Tú elegiste a un equipo que su manager fue elegido el mejor manager, y yo hice lo mismo para otro. Iván lo mató. Okay. Iván lo mató porque entre los dos eligió, uno se fue a la Serie Mundial. Pero bueno, en la Americana pusiste a los Astros de Houston y en la Nacional pusiste a los Brewers de Milwaukee. ¿Sí? No, nada que ver, ninguno de los dos. Exacto. Iván puso a los Astros de Houston por la Americana y a los Dodgers de Los Ángeles por la Nacional. O sea, le atinó al que ganó la Serie Mundial. Y para que no me... Dime. Sí, qué chistoso que para él era equipo sorpresa. Pues nada que ver, pues era favorito desde el principio. Bueno, no era equipo sorpresa, era equipo que decepcionaría. Y entonces, pues yo la verdad no sé qué estaba pensando. Perdón, tienes razón. Me equivoqué. Sí, sí, tienes razón. No problema. Tienes razón. Bueno, es que él es muy, muy visceral. El equipo que no le cae bien, le echa tierra, y el equipo que ama, pues obviamente lo enaltece. Exacto. Y no es tan objetivo. Exacto, exacto, sí. Y bueno, yo puedo decir que mis dos equipos que puse, los dos les fue muy bien en la temporada. El primero es los Cleveland Guardians, por la Americana. Y en la Nacional, te juro que pensé que Filadelfia le iba a ir muy mal. Jamás pensé que fuera a ganar su división. ¿Qué te digo? Okay. Pero bueno, con esto, pues lo que puedo decir es que, Luis, ganaste en los pronósticos de la MLB para esta temporada 2024. Un aplauso. Gracias, gracias. Sí, ya llevamos dos series de tacos que te has ganado. Entonces falta que los enviemos a través de Didi o Uber Eats para allá. Muy bien. Muy bien, sí, de acuerdo. De acuerdo. Me parece. Venga. Pues ya con esto vamos cerrando la temporada de Grandes Ligas en esta ocasión. Fue una buena temporada. Creo que uno de los mayores éxitos que tuvieron fue que ya recortaron en media hora el promedio de cada juego, y pues bueno, ahí van las cosas, ya listos para la temporada siguiente. Yo esperanzado con Paul Skins, que obviamente los 3 o 4 años que dure el primer contrato de novato es lo que lo vamos a ver en Pittsburgh, y luego ya se va a ir a los Dodgers, a los Yankees o a los Mets a ganar $200 millones. Y pues bueno, ¿algo más que quieras comentar? ¿Tienes cápsula final o algo así? Cápsula no tengo cápsula, las voy a ir preparando para la siguiente temporada. Yo también estoy de acuerdo contigo, que qué bueno que le cortaron el espacio de tiempo al juego, porque de repente, si yo veía partidos y ya iban más de 3 horas, decía, ay, qué mujer, y le cambiaba, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando fue el partido de Astros contra Colorado aquí en México, ese partido sí duró más de 3 horas y media, y ese no hubo tanto problema por quedarse, ¿no? Pero bueno, creo que fue una buena temporada, creo que equipos han resurgido, como Kansas City, como Detroit, jugadores como atletas como Paul Skins, como Will Jr., van de entrada, jugadores van de salida. Felicidades a Dodgers y a la afición de Dodgers por lo que hicieron. Entonces, a esperar a la siguiente temporada. Muy bien, de acuerdo, Robert, pues cerramos el capítulo. Y si quieres, paso rápidamente a hablar de Fórmula 1. Se corrió la antepenúltima fecha, que fue en Las Vegas por segundo año. Es una carrera nocturna, una carrera que se corrió, de hecho, el sábado a medianoche o a las 11. no, a medianoche de Ciudad de México, por lo menos. Y, pues bueno, la clasificación puso en primer lugar y segundo lugar la clasificación para esa carrera a George Russell y Lewis Hamilton de Mercedes, luego seguido de Carlos Sainz y Charles Leclerc, los dos de Ferrari, y luego Verstappen hasta el quinto lugar, dejando a Lando Norris en número 6 y nuestro querido Checo Pérez en un lugar que ya está siendo más que común. Arrancó en el lugar 16. Y pues bueno, esto hizo que la carrera fue una carrera interesante. A mí me pareció que sí es un circuito donde puede haber rebases, donde juegan bien las estrategias, y ganó George Russell. George Russell quedó como el ganador de la carrera. Dominó porque, pues como digo, ¿no? Quedó en la pole position y ganó la carrera, entonces fue totalmente completo para el equipo, porque además Lewis Hamilton quedó en segundo lugar. Dame un segundito. Sí. Hamilton quedó segundo. Y en tercer lugar, cerrando el podio, quedó Carlos Sainz, dejando en cuarto lugar a Charles Leclerc y en quinto Max Verstappen. Sergio Pérez avanzó, creo que corrió una buena carrera para arrancar en el lugar 16, terminó en el lugar 10, obteniendo un puntito extra. Y pues bueno, ya tenemos ahora sí los resultados a falta de dos carreras de cómo van las posiciones. Max Verstappen se coronó por cuarta ocasión campeón del mundo, cuarta ocasión seguida, porque llegó a 403 puntos, inalcanzable para Lando Norris, que va en segundo con 340, Charles Leclerc en tercer lugar con 319, Oscar Piastri, 268, Carlos Sainz, 259, George Russell, 217, Lewis Hamilton, 208, y Checo Pérez en el octavo lugar con 152, pero en las últimas, yo calculo 5 o 6 carreras, no había puntuado, entonces, pues se quedó muy, muy, muy lejos, y pues bueno, de todas formas, todo parece que va a continuar para el próximo año, pero la mayoría comenta que esto es por el financiamiento que tienen de patrocinadores, que sabemos que es Telmex, y pues esto le da la posibilidad de estar al menos un año más ahí. ¿Algo que quieras comentar, algo que hayas visto, algo que hayas escuchado? Claro, pues bueno, sí. Pues obviamente creo que es muy difícil mantenerse todas las carreras metiéndote al podio o metiéndote a los puntos si no eres un superpiloto como Hamilton o como Verstappen, e inclusive tener una muy buena máquina. Sin embargo, creo, y no sé si lo que te voy a decir son comentarios de personas afines a Checo y no a Verstappen, que Verstappen tiene una estrategia diferente que la que tiene el Checo Pérez, porque aunque están en el mismo equipo, sí, creo que manejan diferentes estrategias, porque a uno le ponen un tipo de neumáticos, a otro igual, a uno le dicen pues ya métete más temprano y a otro le dicen más extendido. Pero creo que aquí hay un punto que no debe de discernir ni debe de quedar de otra manera. El Checo es el segundo piloto de Red Bull, eso es indiscutible, y siempre lo va a ser. O sea, va a ser mientras corra, y donde vaya, va a ser el segundo piloto. Nunca pensar que va a ser el primero. Entonces creo que Están utilizando a Checo, como lo utilizan en esta temporada y en temporadas anteriores, como aquel que va a frenar al rival para que Verstappen gane. Y ese es el papel de Checo. Entonces, si pensáramos lo contrario, pues nos estaríamos dando un tiro en el pie. Si Checo Pérez quiere exigir algo más, pues realmente no es así. Y el hecho de que Verstappen haya ganado el campeonato de pilotos, pues es prueba de eso. Porque, aunque Verstappen es un gran piloto, pues en algo le tiene que dar las gracias a Checo Pérez, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Eso ya lo habíamos hablado en algunas, ¿cómo se llama? En algunas emisiones anteriores, porque algo pasa internamente que, pues en vez de que los dos obtengan lo mejor de su equipo, pues parece que el único que lo hace es este Max Verstappen. Claro. Ok, muy bien, pues ya nada más quedan dos carreras, seguramente serán en Medio Oriente, entonces serán pues ya de trámite y pues simplemente a disfrutar lo que se pueda de ellas. Se luchará por el campeonato de constructores y se luchará por el segundo lugar, quien queda de subcampeón. ¿Qué? Viste. Quedar de subcampeón en la Fórmula 1. ¿Ok? Sí. Muy bien. Pues adelante. ¿Qué quieres continuar? Pues, a ver, ya platicamos de Fórmula 1. ¿No quieres poner algo de food? No. Entonces, no, ahora no he visto nada. Ok. Entonces nos vamos directito a la NFL, si quieres. Va, de acuerdo. Perfectísimo. Bueno, pues vamos a iniciar con el partido jueves por la noche, que se dio entre los Steelers contra Cleveland. Y, a ver, déjame decirte, Luis, o sea, este tipo de partidos de división siempre de los Steelers son durísimos, porque aunque nos enfrentemos con un equipo de la división que tenga récord negativo, de todos modos, son durísimos. Perdón, y creo que eso fue lo que presenciamos el día jueves, ¿no? Además, en 10 minutos reales, no de tiempo, 10 minutos reales, pasamos de que no hubiera un solo copo de nieve en el campo, hacer una nevada que me confundía las líneas que ponían la televisora, ya sabes, como la línea amarilla donde está a donde tiene que llegar el equipo para el primero y 10, la azul donde está el balón y otras, se confundía cañón, y entonces pensé que eran como Gasparín los jugadores porque parecían fantasmas, ¿no? Pero fuera de eso, creo que fue un partidazo. Partidazo en el sentido de que fue muy duro, con pésimas decisiones de Mike Tomlin. Y solamente sí. Cierro con este comentario, que era un trap game. So, tú dijiste que Arada tiene otra manera de decirlo, pero que un trap game es que juegas contra un equipo que parece débil, te confías, estás pensando más en el partido de la siguiente semana y ese equipo te gana. ¿Qué opinas de esto? Sí. Ulises Arada le llama Tomlin Special, que me parece acertado también. Y como lo comenté, no es nuevo ni es fortuito. Tomlin lleva varios años cayendo con equipos inferiores a ellos, donde Pittsburgh es favorito. Y que les resta posibilidades de reafirmarse como un equipo contendiente, que les resta posibilidades de ganar la división, porque ya Baltimore se colocó a medio juego, y pues bueno, no nos la deja fácil, porque ahora nos toca visitar a Cincinnati. Y aunque el récord sea 4-7 de Cincinnati, o 4-8, no recuerdo, creo que 4-7, pues es medio engañoso, porque ha perdido al menos 3 juegos en la última jugada, o en tiempo extra, o sí. Entonces, pues Cincinnati podría estar al revés, 7-4. Y lo peor de todo es que Burroughs está jugando fenomenal, ¿no? Estadísticamente, creo que es el segundo mejor quarterback en rating de la liga. Entonces, pues, además los vamos a visitar, ¿no? Entonces, eso quiere decir que no va a estar nada fácil. Sí, no, bien lo acabas de decir, Burroughs está jugando increíble. Con Jamar Chase, este ataque ofensivo que tiene, pues Jamar Chase creo que hace dos partidos hizo más de 200 yardas aéreas. Creo que Burrow hace dos partidos lanzó para 4 touchdowns. La verdad es un equipo muy duro. Y que fíjate, los Steelers son muy buenos contra la carrera. Son buenos, pero no tan buenos contra el ataque ofensivo aéreo. Entonces debe ser un muy buen reto que los Steelers deben de cambiar para poder frenar este ataque ofensivo. Sin embargo, creo que con lo que estamos viendo de vos, más bien, de la defensiva, o sea, tu nombre del jugador, no nada más es TJ Watt, no nada más es Herbie, no nada más es Cam Hayward, no nada más es Joey Porter Jr. O sea, hay varios jugadores ahí que están a un nivel increíble. Y también vamos a platicar de la parte ofensiva. Creo que Russell Wilson obviamente es un super quarterback. Estaba viendo sus números el otro día. Y en todas las temporadas que ha jugado, no ha tenido ni una donde haya más intercepciones que touchdowns. Es más touchdowns que intercepciones. Creo que es un muy buen líder. Creo que tiene muchísima experiencia. Y además, esos problemas que tuvo en el vestidor con Denver la temporada pasada son inexistentes ahorita. Porque los comentarios que yo veo de los jugadores de los Steelers hacia él y de él hacia otros jugadores muestran positivismo, optimismo y demás. Entonces, creo que ahora sí tenemos un buen equipo con buenos head coaches, con buenos coaches ofensivos y defensivos. Y nada más para cerrar, bueno, mi parte, pero Najee Harris ya se convirtió en el sexto running back con más yardas para los Steelers. ¿Cómo ves? Sexto, ¿tienes ahí la lista de los otros 5? No, pero ahorita te la encuentro. Sí, creo que Najee ha respondido porque es un caballito de batalla. No es el mejor corredor, no es explosivo, no tiene buenos cortes, pero ha sido cumplidor. Este año tuvo 3 juegos consecutivos de más de 100 yardas, lo que hacía suponer o presuponer que iba a tener un despegue con esta nueva ofensiva con Russell Wilson, pero los dos últimos juegos ha regresado a muy bajos. Dejan las yardas por acarreo, que es lo que en verdad mide a los corredores, ¿no? Entonces, pues bueno, así están ahorita las cosas con los Steelers y con, pues bueno, Najee Harris. Entonces, pues, es cumplidor, va a lograr su cuarto año seguido de más de 1,000 yardas, sí. Aún así, por ejemplo, estadísticamente, no es de los corredores líderes, ni mucho menos. Es más, hay dos que se despegan de todos, que creo que ya sabemos. Uno es Saquon Barkley, que este año la está rompiendo. Tuvo 255 yardas en el último juego. Y Derrick Henry. Esos dos tienen más de 1.300 yardas, tienen 1.392 y 1.325. De ahí saltan hasta el tercer lugar, que es Josh Jacobs de Green Bay. Pero lo más interesante de estos tres jugadores es que los tres cambiaron de equipo. Los tres fueron de un equipo malo a un equipo bueno. Es decir, sí se están abriendo ciertas diferencias, ¿no? Barkley de los Gigantes pasó a las Águilas, Henry de Tennessee pasó a Baltimore, y Jacobs de los Raiders pasó a Green Bay. Ok. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Sí, qué chistoso, ¿no? Además, ¿cómo fue que, por ejemplo, los Gigantes valoraron más a Daniel Jones, que por cierto fue cortado esta semana? Ya pasó waivers y él puede ser contratado con cualquier equipo, y Gigantes va a tener que absorber su contrato con 20 millones de dólares muertos, por decirlo, pero que hayan valorado más a Daniel Jones que a Saquon Barkley. O sea, y se haya ido con un rival de división y esté, como dice, rompiéndola. Es impresionante la cantidad de yardas. Jamás pensé que él tuviera esta campaña. Y los dos primeros en yardas en esta temporada son Barkley y está ahorita, el que mencionaste, está ahorita Henry. En Ravens. Derrick Henry. Ese, Derrick Henry. Sí. Es como... Fíjate que lo platicamos hace algunos años, los running backs ya no tienen el mismo la misma visión de los general managers, y por eso los dejan ir. Y ahorita el hecho que Jacobs, Henry y Barkley estén en otros equipos y haciéndola increíble, es muestra como de lanzarle un mensaje a la liga. Sí, de acuerdo, totalmente. Ahora, siguiendo con algo de estadísticas, el líder en yardas por aire es Lamar Jackson, con 3.053. ¿Puedes adivinar quién es el segundo de toda la liga? A ver, ¿quién fue el primero? Lamar Jackson. Lamar Jackson, el segundo, Sam Darnold. No. No, vas a tener 10 oportunidades y no le vas a dar. Chica. No tengo idea. Si son 10, el de Nueva Orleans, no. Carr. No. Russell Wilson. No. Puta. No. May de Patriotas. No, Tua. No. No. Sí. Lleva 6 intentos, te faltan 4. Ok. ¿El de Filadelfia? No. Chino, faltan 3. Ok, piensa. No sé. La madre. ¿Atlanta? No. No manches, o sea, qué presión, ¿eh? Ni siquiera. En cálculo diferencial en la universidad me pasaba esto. Híjole. Purdy, no. Y no. Bueno, voy a poner a uno, el de Indianapolis. No. Geno Smith de Seattle tiene 3.035 yardas en segundo lugar de toda la liga. Wow, qué bárbaro. No, jamás lo hubiera dado. No, pues te di 10 oportunidades por eso. Sí. Ok, bueno, fue una semana donde hubo pues varios resultados esperados, una que otra sorpresa, pero lo que está haciendo es ya a estas alturas, que los equipos pues ahora sí que agarren realmente el nivel que tienen, ¿no? Por ejemplo, Washington perdió con Dallas y esto hace que pierda su tercer juego seguido. Y antes que decíamos, no, va a ganar la, puede ganar la división, no, ya obviamente Filadelfia se les subió y ahora Washington está en el sembrado número 7 y puede perder hasta la posibilidad de entrar a playoffs. Detroit, esperado, 24-6 a Indianapolis. Detroit parece que es el mejor equipo ahorita de todos, 10 ganados, 1 perdido. Kansas City, también 10 ganados, 1 perdido, pero cómo la sufrió para ganarle a Carolina 30-17, digo 27. De hecho, los empataron 27-27 y una de esas clásicas escapadas de Pat Mahomes de 35 yardas colocó el gol de campo para el triunfo al expirar el reloj. Fíjate que viste, o sea, yo creo que ese tipo de jugadas cuando le pegas o tratas de recuperar el balón y el rival no se avienta, sino corre y anota, yo creo que le duele en el alma a todos, ¿no? Así es. Sí, sí, sí, de acuerdo. Ok, entre otros partidos interesantes o que definen un poquito cosas, justamente Seattle le gana a Arizona 16-6, lo que hace que empaten los dos en primer lugar de la división con 6-5 y San Francisco y los Rams están a un juego con 5-6, pero ahorita de líder está Seattle. Decíamos la semana pasada, ¿no? Que qué equipo crees que gane, que quede de campeón divisional de estos cuatro. Y estos marcadores, pues bueno, de hecho, tú y yo apostamos, o más bien proyectamos que ganaba Seattle, lo cual sí se concretó, y Iván iba por Arizona, ¿no? Sí. Green Bay le gana a San Francisco, 38-10, apabullante. ¿Quién pensaría que San Francisco está tan mal a estas alturas de la temporada? Denver 29-19 a Las Vegas, afianzándose para entrar a playoffs, pero además poniendo a Bo Nix en la conversación del novato del año, que justamente Jalen Daniels de Washington, pues al perder 3 seguidos, Detroit ha ganado 3 de los últimos, Denver ha ganado 3 de los últimos 4, y realmente está jugando muchísimo mejor. Pero esto se lo atribuyen a que realmente el gran coach es Sean Payton, que sabe trabajar con quarterbacks novatos. Él fue el que, pues, hizo de alguna manera, pero no sé si hizo, sino coachó, manejó a Drew Brees, y ahorita pues Bo Nix, sin ser un virtuoso como lo fue el quarterback de New Orleans, Drew Brees, pues está haciendo muy bien las cosas. De hecho, escuché por ahí que al principio empezó muy mal, con más intercepciones que pases de touchdown, y en los últimos juegos lleva algo así como 12 touchdowns y 2 intercepciones. Es decir, está dando mucha confianza y Denver está haciendo bien las cosas. Claro. Y además Denver está en una división que, aunque esté en el tercer lugar, tiene marca positiva con 7 menos 5 perdidos. Entonces eso también le va a ayudar para el posicionarse como en los playoffs, ¿no? O sea, como tratar de agarrar un lugar que ahorita va en séptimo lugar, o sea, 7-7. Entonces, manteniéndose ahí, tiene todas las posibilidades para meterse, ¿no? Sí, porque el que le sigue creo que es Miami, que va 5-6. Ajá. Que pues tampoco hay que descontarlo, sobre todo si Tua empieza a jugar bien, porque creo que lleva 3 ganados seguidos Miami. Ha jugado con puro muerto, con puro equipo malón, pero pues en una de esas le gana a Denver. Digo, no sé si se van a enfrentar y le puede arañar ese último puesto. Ahora, otro equipo que está cayendo bien cañón son los Texans, ¿no? Los Houston Texans, que pierden su tercer juego, pero ahora lo pierden contra Tennessee. ¿Quién diría? En casa, además. Sí. Pero fíjate que tiene una gran ventaja Houston, y es que está en una división muy mala. Muy mala. O sea, Houston es el único que tiene récord positivo con 7-5, pero Colts, que va en segundo, tiene 5-7, Tennessee 3-8 y Jacksonville 2-9. Entonces, aunque va perdiendo, sigue manteniendo una ventaja de 2 juegos sobre su rival que le sigue, ¿no? Sí, sí, por supuesto, le ayuda a la división. Así bueno. Es, sin ninguna duda. Ok. Súper. Bueno, pues... te escucho. Sí, pues va, gracias. Fíjate que, bueno, creo que en el partido que se dio entre Ravens contra Chargers el lunes, que estaba jugando contra los dos hermanos, Jim contra John Harbaugh, al principio, los dos primeros cuartos, creo que fue un partido muy bueno, con tintes de que iba a estar así todo el tiempo, pero regresando del medio tiempo, Baltimore hizo lo que quiso, se fue arriba como por 2 anotaciones, y Chargers, pues la verdad no tuvo más. Lo único que te puedo decir es que Chargers ha tenido un gran aumento respecto a la temporada pasada, y eso se debe a Harbaugh, ¿no? Que había entrenado en la NFL a San Francisco, los llevó justamente al Super Bowl contra Baltimore, y lo viene perdiendo. Y en este partido, bueno, o más bien en esta temporada, Chargers ha subido porque se ha visto un cambio muy importante en Herbert, ¿no? En Justin Herbert, porque él lanza unos balones durísimos, o sea, bien puntuales, es como un rayo láser, ¿no? Y lo pone en el pecho de los jugadores, en las manos de los jugadores. Y creo que era muy importante para Herbert tener un head coach que realmente fuera coherente. O sea, que no hiciera cambios de un día para otro, que le diera estructura y, más importante aún, que fuera sólido para poder mejorar. Y eso es lo que le ha pasado a Chargers. Y eso ha hecho que, aunque están en el segundo lugar de su división, pero con marca positiva. Sí, sí, por supuesto. De hecho, ahí tú y yo, pusimos en nuestros pronósticos de favorito a los Chargers, jugándonosla un poco. Claro. Y creo que no nos salió el resultado, ¿no? Sí, sí, no nos salió. Okay. No nos salió porque tuvimos entre que Steelers le ganó a Ravens y que confiamos que Ravens perdiera para Steelers alejarse. Pero los imbéciles de los Steelers perdieron, entonces Ravens aprovechó. Sí, por supuesto. Y pues bueno, no creo que Filadelfia está jugando muy bien, apabulló 37-20 a los Rams. es el segundo lugar de la Liga Nacional. Creo que todo se proyecta en la Nacional para que el juego verdadero de campeonato, digamos, adelantándome mucho, pueda ser Detroit contra Filadelfia. Ya sé, wow. Me está gustando mucho cómo está jugando. Y Saquon Barkley, ahora sí, tuve suerte de que cayera en mi equipo de fantasy porque me está ayudando a ganar en mi liga, que es como la más de tradición que juego. Y este, sí. Y pues bueno, ¿no? Creo que las cosas ahí van, con este jugador y con Filadelfia en general. Claro. Muy bien, muy bien. Bien, dime. Sí, no. Te escucho. Ok, pues te voy a platicar de cuáles eran los 5 jugadores con más yardas terrestres de los Steelers. ¿Sí? Siendo Franco Harris en primer lugar, con 11.950 yardas. Jerome Bettis en segundo lugar con 10.571. En tercero, Willie Parker con 5.378. Le'Veon Bell en cuarto con 5.336 yardas. Y Tito John Henry Johnson con 4.381. Le'Veon Bell pudo haber se quedado con el tercer lugar, pero bueno, ya conocemos la novela que él tuvo con nosotros. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo de un jugador a finales de los, principios de los 90, que de hecho, si mal no recuerdo, fue el que llegó al Super Bowl. Van Morris, no, pero no, que de hecho tiene el récord de más yardas en una temporada. ¿Así? Para los Steelers, que es Barry Foster. Oh, sí. ¿Te acuerdas de él o no? Sí, claro. Sí. Que luego se apagó, ¿no? Sí, lo que pasa es que jugó, más que se apagó, jugó nada más 3 o 4 años. Y todavía me acuerdo del número. El récord creo que fue 1690 yardas. Era como que se desmotivaba y perdió el interés por jugar más que otra cosa. Entonces, se retiró creo que a los 2 o 3 años y ya decidió terminar su carrera ahí. ¿Cómo ves? Pues sí, yo creo que eso también es propio de, ¿cómo decirlo? De jugadores que no encuentran el momento o que no tienen las no tienen las herramientas para sobreponerse a situaciones y la presión los abruma, ¿no? Sí, por supuesto. Y pues bueno, además no sé si hay algún otro marcador que te llamó la atención, o simplemente podemos hablar sobre los juegos que vienen la próxima semana. Pues podemos hablar sobre los juegos que vienen la siguiente semana. Muy bien, pues bueno, empezamos el día jueves de Acción de Gracia, con 3 juegos de grasa, ¿qué tal? Empezando Chicago, visitando a Detroit. Esto es a las 11:30 de la mañana, sobre todo los que no trabajan y van a poder verlo. Pero Detroit es favorito por 10 puntos. Wow. Segundo juego, un partido que puede ser como bien aburrido, es Dallas contra los Gigantes, que pues bueno, creo que no hay realmente manera para de, pues, ¿cómo podré decirlo? De que sea un juego emocionante ahorita, ¿no? Seguramente se pensó en su momento que que iba a ser un juegazo, o no sé, pero pues no, está muy lejos de que fuera. Y pues bueno, el tercer juego del Día de Acción de Gracias es el que pinta bastante bien, Miami visitando a Green Bay. Lo siento por Miami y por el calor, porque definitivamente pues Green Bay va a estar bastante frío, probablemente ya vaya a estar nevado, y pues bueno, ¿no? Las cosas a lo mejor no pintan tan cómodas para el equipo. No sé si tengas ahí a los siguientes partidos o quieres que yo me siga. Tengo los siguientes partidos, pero fíjate, te iba a decir algo, un meme que vi ayer que decía: si Cowboys contrata a Daniel Jones, lo puede poner en el partido contra Gigantes. Sí, no creo que lo haga. No. Yo creo que Daniel Jones se va a ir, siento yo, a, ¿cómo se llama a Las Vegas por la lesión de porque se lesionó. Ah, ¿cómo se llama el Gardner Minshew? Entonces yo creo que se va a ir a Las Vegas. Y y pues bueno, ¿no? Creo que a lo mejor ahí va a caer, pero no creo que Daniel Jones se vaya a Dallas. ¿A poco sí escuchaste eso? No, era como un chistorete, ¿no? O sea, que sería, eso es como cuando Devonte Adams fue cortado de, no sé, bueno, fue enviado de Raiders a Jets, perdió con Steelers, luego perdió, perdió Raiders con Steelers, perdió Jets con Steelers, y decían, no, pues falta que lo envíen a Gigantes para que vuelva a perder con Steelers, ¿no? Ya, sí, claro. Bien, creo que los juegos de, hay un juego del Black Friday que es Las Vegas en Kansas City, que Kansas City es pues favorito por 12, entonces creo que ahí no va a haber ninguna sorpresa, definitivamente. Y después pues ya vienen los juegos del fin de semana: Arizona en Minnesota, Houston en Jacksonville, Indianapolis en Nueva Inglaterra, Chargers en Atlanta, Pittsburgh en Cincinnati, Seattle en Jets, Tennessee en Washington, los Rams en Nueva Orleans, Tampa en Carolina, Filadelfia en Baltimore, San Francisco en Buffalo y Cleveland en Denver para cerrar en lunes. ¿Cómo ves los juegos? ¿Cuál es el que te late? ¿Cuál no? No, pues realmente hay pocos partidos, pero obviamente el de Steelers contra Bengals y también de igual manera el de Filadelfia contra Baltimore. Creo que esos son los dos mejores partidos, y a lo mejor un tercero podría ser el de 49ers contra Bills, tratando de levantarse de alguna manera para salir de la mala racha por parte de 49ers. Pero esos serían mis partidos, ¿tú? Sí, creo que el Filadelfia en Baltimore, el de Pittsburgh en Cincinnati es un gran juego y nos va a poner a prueba. Y si perdemos y gana Baltimore, creo que pues es realmente un riesgo de perder la división que tanto hemos estado peleando y hasta ganas de, bueno, no ganas, sino hasta nos despertó ilusiones hace un tiempo. ¿Tú todavía las tienes? Todavía tengo que, perdón. ¿Ilusiones de que Ah, gane la sí. división? Sí, claro, pues, ¿Y hombre. que llegue lejos? No, yo siempre tengo a cada inicio de temporada, aunque por ejemplo, en esta temporada pensamos que Pittsburgh iba a quedar en tercer o cuarto lugar, ¿no? Y entonces terminamos bien. Pero no nos debemos de confiar, porque hace como 5 años, Pittsburgh iba ganando 11-0. Iba invicto y luego perdió todos los partidos siguientes en fila, ¿no? Y todo, sí me creo que perdimos en la ronda de comodines o de división contra Kansas. Con Cleveland, no, como Ah, la primera Cleveland. ronda en comodines es con Cleveland, terrible. Además, nos hicieron 28 puntos en el primer cuarto. No, no, fue horrible, me acuerdo. Pero bueno, a ver, elige, Robert, ¿qué partido para pronosticar? Vamos a elegir en esta ocasión, si quieres, 2 y 2, porque bueno, te digo, la semana pasada los tres le atinamos a dos y fallamos en uno. Tú y yo le atinamos a Green Bay y a Seattle, pero perdimos con Chargers. Y Iván le atinó a Baltimore y a Green Bay y perdió con Arizona. Ok. Pues va, yo diría que Filadelfia contra Baltimore. Y le voy a Filadelfia. Ok, le vas a Filadelfia. Sí. Yo había pensado lo mismo, no estoy tan seguro, pero creo que Filadelfia le puede plantar muy buena defensa a Baltimore. Yo también voy con Filadelfia. Vamos a preguntarle a Iván. Segundo juego, Pittsburgh en Cincinnati. Cincinnati favorito por 2.5 puntos. Y yo creo que Burrow nos lo va a meter y nos va a ganar en su casa. ¿Tú qué opinas? Yo le voy a ir a los Steelers, pero espero que si nos la mete, que no sea que le ponga salivita al menos. Al menos, ¿no? Una cremita, no sé. Ok, tercer juego que a lo mejor no es tan interesante, no, sí, está interesante, pero sobre todo está parejo. Chargers en Atlanta. Chargers en Atlanta. ¿A Okay. quién le vas? Chargers en Atlanta. Yo le iré a Chargers, aunque Atlanta viene de un bye week, pero le voy Claro. a ir a Chargers. Yo le voy a Atlanta. Yo le voy a ir a Atlanta. Y finalmente elige otro tú y ya le pasamos a Iván y que nos dé sus favoritos. Claro. Estoy buscando. Bueno, un partido que de malos, Rams contra Ajá. Santos. Ah, está bien. Ram Santos, yo me voy a ir por, híjole, está bastante difícil, pero creo que ya está Derek Carr. No, pero creo que la ofensiva de Rams todavía puede sacar el juego. Me voy por Rams. ¿Tú? Yo me voy con Nueva Orleans. Wow, sí, pues tuvimos uno igual con Filadelfia y los otros tres diferentes. Esperemos nada más que Cincinnati no nos haga eso que te platiqué. Bien, pues bueno, Pensemos, es el final de Aaron Rodgers, tiene futuro todavía en la liga, le van a dar chance la próxima temporada, o qué va a pasar con Aaron Rodgers, ¿qué opinas? Mira, creo que sí es el final de Aaron Rodgers, probablemente con Jets, a menos que se vaya a otro equipo, pero vi un meme hace un par de semanas que decía que cuando Joe Montana se fue a Kansas City, los llevó al partido del campeonato. Cuando Tom Brady se va a Buccaneers, los lleva al Super Bowl y gana el Super Bowl. Y hubo otro quarterback que no me acuerdo, más o menos pasó de ser de un gran equipo e irse a otro equipo y los hizo mejor. Aaron Rodgers no ha hecho pues nada como para hacerlo, ¿no? Inclusive le daban mucho peso a Aaron Rodgers con la que parecía una gran defensiva y no ha sido. Entonces, yo pensaría que sí es el final de Aaron Rodgers, pero como bien sabemos, la terquedad de Rodgers excede la razón y la locura. Sí, de acuerdo, pues bueno, ya veremos si sí, si no. Y pues bueno, bien, creo que hemos cubierto la mayor parte. Recordemos que ya es la semana 13 y también los fantasy ya se ponen a gusto, se ponen de final de temporada. Preguntarte, Robert, ¿cómo vas en el béisbol? En el béisbol yo voy en cuarto lugar. Y la semana pasada quedé en segundo lugar. Ya sabes que es difícil porque algunos descansan, otros se lesionan. Por ejemplo, yo tenía a este que estaba en Buffalo y que se fue a Houston. ¿Cómo se llama? Sí, que se fue, que está en IR. Yo tengo también una liga. ¿Qué tal con nuestra memoria? Ya se ve que ya estamos arriba de cierta edad, ¿verdad? Sí. Bueno, lo bueno es que tenemos todo por escrito del número en el que vamos, del podcast. Sí, que, okay. Que jugaba con Minnesota. Claro. Mira, dame un segundito para que no haya ningún problema. ¿Y tienes por ahí cuánto llevas de puntos? Stephon Diggs. Y a Chris Godwin de Tampa Bay, y los dos lesionados toda la temporada ya. Entonces, pues ahí bajó mucho mis posibilidades de receptores. Ya. Pues mira, yo voy en quinto lugar. La semana pasada tuve una pésima semana. En la semana 12 estuve en el 9 de 10. O sea, así me fue en la semana. Y entonces hizo que me bajara al quinto. Y tengo 1406.18 puntos. 1406. Sí. Yo tengo en el cuarto lugar, tengo 1436 en el cuarto, pues andamos bien parejos. Sí. Tú con eso estarías en el cuarto lugar de mi liga. Ok, y tú, déjame ver, tú estarías, sí, la próxima vez tenemos que jugar la misma. En el sexto, porque hay uno con 1420. Okay. Yeah. Ok. Bien. Pues bueno, Robert, no sé si tengas algo más. No, la verdad ya platiqué todo. Igual yo, pues bueno, nada más agradecerte este podcast y pues estamos ya disfrutando la... Pues la temporada que ha ido avanzando y y pues bueno, cada vez se reduce el tiempo de disfrute, nos queda diciembre, nos queda enero para disfrutarlo completamente y pues bueno, estaremos aquí para platicar de ello. Acaba. De acuerdo. Muy bien. Bueno, pues si quieres... Ok, pues si quieres... Ajá. Si quieres, ve despidiendo el podcast y yo lo cierro. Muy bien, pues un gusto como siempre, Robert, platicar contigo, estar contigo, y pues vamos a descansar, ¿no? Que tengas una excelente semana y estamos en contacto. De acuerdo. Pues primero, muchas gracias. Todo muy buen podcast. Siempre es un deleite platicar contigo. Y como a ti no te va el tener las cosas de estómago, si eres más imparcial, entonces siempre es bueno. Y a nuestra audiencia agradecerles mucho por nos hayan escuchado. Pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, en la página web de Tumblr, en la página de Facebook, etc. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Bye bye. Bye bye.